pues miércoles nuestra cita particular y semanal con la fotografía y con la naturaleza. Un espacio que, como siempre, realizamos de la mano de Fran Gago, fotógrafo de naturaleza de Ubrique, y a quien ya vamos a saludar al otro lado del hilo telefónico. Fran, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén, ¿qué tal? Que como está el día hoy, la primera personal un poco, Fran, ¿cómo está el día hoy para salir al campo? ¿Te gusta este tiempo o no te gusta mucho este tiempo, Fran? Pues sí, la verdad, yo personalmente soy de tiempos así más húmedos y lluviosos, porque también tenemos mejores luces, más para fotografía, y ya también hacía mucha falta de agua en el campo. La verdad que es muy agradecer que tengamos este clima hoy. Sí, ¿no? Bueno, pues tenías previsto incluso, ¿no?, hablar un poco de eso, ¿no?, de aspectos condicionantes a la hora de salir al campo en esta época del año, pero, claro, yo veía anoche una noticia que también, tú ya estabas al día de ello, y te lo planteaba porque me parece muy curioso, ¿no?, lo que ha ocurrido. Yo decía curioso, tú has titulado, o has tildado casi de histórico, ¿no? Vamos a poner un poco en cuestión, en contexto a los oyentes, y es que un joven fotógrafo ha captado muy recientemente, de hecho la noticia saltaba ayer, al primer lince ibérico leucístico registrado en la península. Ha sido en Jaén. El fotógrafo es Ángel Hidalgo, un apasionado de la fotografía de naturaleza, a quien conoces, y que el pasado 22 de octubre, como decimos, en una sierra de Jaén, pues se conseguía captar este ejemplar. Fran, no sé por dónde empezamos a valorar este hecho. Sí, pues, vamos, principalmente es algo increíble, único en el mundo. Mi más enhorabuena, Ángel, porque es amigo mío, lo conozco desde hace tiempo, y la verdad que es una persona, vamos, más noble y mejor persona imposible. Y la verdad que me alegro mucho, porque es un hallazgo, como bien he dicho, único en el mundo, el cual tenemos que valorar y admirar de una forma especial, ya que un arte único también hay que protegerlo en cierto modo para que no se moleste ese animal, y porque tendremos pensamientos malos y pensamientos buenos, ¿no? Uh-huh. Pero es verdad que muy contento por él, porque la verdad para la especie también es algo muy importante. Como yo le he dicho, ha grabado su nombre a fuego en la historia del lince ibérico, y me alegro muchísimo por él, porque la verdad que ha encontrado un diamante de la naturaleza. Sin ninguna duda. Antes de hablar, hablamos de un lince ibérico leucístico. Leucístico se refiere a una condición genética, lo que causa es una pérdida parcial o total de la pigmentación. Y es que cualquiera que lo vea, aunque compartiremos luego la fotografía, cualquiera que lo vea lo puede confundir o puede decir que es un lince ibérico albino, ¿no, Fran? Sí, claro. Realmente se está ahí como debatiendo si es leucístico o albino, porque cuando es albino debe de tener los ojos de una forma, entonces es más leucístico que albino desde mi punto de vista, pero claro, ahí hay un debate interno que estamos todavía en ello. Uh-huh. Pero sí, se puede decir que es más leucístico desde mi punto de vista que albino, ya que tendría que los animales albinos deben de tener los ojos, digamos, más distinto a lo que es este lince que ha podido capturar. Oye, Fran, ¿no transmite este lince ibérico un poco de tristeza? Pues personalmente no, a mí que yo que cuando lo vi lo que me impactó es lo que no es que solamente sea blanco, si lo apreciamos en la imagen, es que parece que ilumina, que alumbra, vamos. Uh-huh. Nos impacta tanto visualmente que es que parece que tiene una luz interna. Para mí es como si hubiesen iluminado ese animal, como si le hubiesen dicho, tú vas a festejar en tu especie y vas a recorrerte el habla de todos aquellos que aman la naturaleza, sobre todo el lince ibérico. A mí es como un diamante que ha surgido ahí de la nada y que nadie se esperaba, porque ha dejado asombrado a muchísimas personas, y poco se habla de ello realmente, para la importancia que tiene dentro de la especie, y no solamente para el lince ibérico, sino a nivel andaluz, que tengamos esta joya única de la naturaleza en el mundo, es súper importante. Uh-huh. Es que, no sé, viendo el vídeo sobre todo, ¿no? La foto transmite otra cosa, pero el vídeo se ve ahí como cabizbajo, ¿no? Como muy, muy solitario, muy muy tal. A mí particularmente el vídeo me transmite eso, tristeza, no sé por qué. Se le ve ahí un poco por eso, ¿no? Solitario, quieto y demás. Sí, pero vamos, normalmente eso pasa en la mayoría de los felinos. Es como cuando vemos a los gatos domésticos que están así como cabizbajos los muros, que parece que están ellos como sus últimos días de vida, le digo yo, sí. Que parece que lo como desganado. Los felinos, verdad que es lo que hablábamos el otro día, son muy mascotas, son muy tranquilos, muy relajados, y es verdad que transmiten muchas veces eso, como si estuvieran ellos como cansados, como, sí, como sí. Si estuvieran agotados, y sin embargo es por la tranquilidad que tienen, no la confianza que tienen en ellos mismos. Bueno, pues entonces me quedo yo más tranquilo también por esa sensación que me había transmitido. Narra la noticia, Fran, una noticia de, yo lo he visto en Hora Jaén, que claro, evidentemente, ¿no? La ubicación se mantiene en secreto por motivos de seguridad y bienestar del animal. Claro, sí, es súper importante. Tenemos que tener en cuenta que es un atractivo brutal, que hay gente que lo puede, digamos, aprovechar para generar beneficio económico o porque no quiera ese animal en su zona, para que no vaya la gente a verlo y quiera ahuyentarlo o, vamos, hablando en palabras mayores, incluso eliminar al animal, vamos. Tenemos que tener en cuenta que el lince, por suerte, por desgracia, está muy valorado en unos ámbitos y en otros está totalmente... digamos, tiene muchos enemigos, ¿no? Entonces, hay gente que no quiere tener lince en sus fincas y menos algo que atraiga tanta gente. Entonces, se mantiene, digamos, yo creo que es lo mejor que ha hecho Ángel, desde mi punto de vista, y se mantiene exclusivo y único para su estudio y demás, porque es verdad que está en conocimiento de medio ambiente, le harán sus estudios, sus cosas, estudiarán lo que es el animal, pero siempre, digamos, manteniéndolo como en silencio, ya que es algo que debemos de proteger y no dar la ubicación personalmente a cualquier persona que pueda ir, que parece que lo hacemos por nuestro bien, pero realmente se hace más daño que bien. Claro. Eso te quería preguntar, a nivel de investigación y tal, ¿qué supone este hallazgo? ¿Qué se presupone o qué se entiende que harán ahora las administraciones con este ejemplar? Pues seguramente estudiarán sobre todo de qué, digamos, de qué sangre ha venido, los posibles familiares que tenga este lince, de cuál posible madre tiene, ya que los linces, digamos, se van registrando por sus años de nacimiento, llevan como un seguimiento, aunque no estén geolocalizados, los linces de cada zona, más o menos, la Junta de Medio Ambiente pues sabe más o menos qué lince hay en la zona, quién es hijo de quién, los nombra según los digamos, según el año. Sabemos que los linces, o para que no lo sepa, los linces se van nombrando, por ejemplo, este año toca la B, pues vale, pues en 2025, es que me acuerdo que le trataba este año, pues en 2025, todos los linces que nazcan en 2025 lo vamos a llamar por la B. Entonces, uno se llamará Beethoven, otro se llamará Bartolo, otro, sí. Todos por la B. Entonces, eso también te hace ver cuántos años tiene el lince, según lo hayas visto, ¿no? Si se llama Beethoven, como hemos dicho, y era de 2025 la vez, estamos en 2028, pues sabes que tiene 4 años, ¿no? Entonces, estos estudios lo harán para, digamos, averiguar de qué sangre viene, porque con los linces pues, se han ido mezclando, digamos, los linces de Doñana con los de Andújar, con los de Portugal y demás, para que la sangre, digamos, coja más fuerza y la especie prolifere, ¿no?, esté en un número mayor de ejemplares con las reintroducciones. Claro. Entonces, en cierto modo, es lo que más harán, digamos, investigar de qué zona viene, de qué sangre viene, y si hay más ejemplares o posibles ejemplares con esas características. Y es que es el primero documentado oficialmente en España y se presupone también posiblemente en todo el mundo, ¿no? Sí, principalmente creo que, bueno, tiene que ser en el mundo porque el lince ibérico solamente lo tenemos aquí. Sí. Y que sea así, es el único en el mundo. No hay catalogado ni nada que se haya parecido, digamos, en el mundo a lo que hemos podido contemplar en estos días. Y la verdad que, vamos, como hemos dicho, es algo alucinante, que yo no me dejo la sombra cada vez que lo veo. Sí. Y me alegro muchísimo por Ángel, porque ya, me alegro mucho por él, porque que se quede en alguien que conozca y que me transmita esos sentimientos que tuvo cuando lo vio, y eso es muy bonito, ¿no? Porque esto, la intrahistoria un poco, ¿él tenía conciencia de que podía haber un ejemplar con estas características o lo hace un poco, porque ahora vamos a hablar un poco del fototrampeo, de en qué consiste esta técnica, o es un poco fruto de casualidad? O sea, ¿estaba detrás de esto o ha sido casualidad? No, pues mira, comentarte más o menos cómo fue, según lo que él me ha contado a mí. Es verdad que lleva bastantes meses trabajando lo que es en la zona, ya que gracias a una de sus cámaras de fototrampeo, pues pudo ver este ejemplar que le pareció súper extraño, ¿no? Porque aunque la primera foto no consiguió sacarlo con un completo, digamos, totalmente evidente de lo que era, entonces fue trabajándolo poquito a poco hasta que vio que realmente era un lince blanco. Entonces empezó a intentar buscarlo en la zona, a ver si lo localizaba, pero claro, obviamente el animal sabe que lo ven, él sabe que llama mucho la atención, y tenía hábito totalmente nocturno, entonces le era muy difícil llegar a conseguir una foto o vídeo de él, y ha estado meses y meses, día tras día, todo su tiempo libre, dedicándole tiempo a ver si conseguía grabar o fotografiar al animal, hasta que ese 22 de octubre pudo conseguirlo, y la verdad que nos ha deleitado con una foto y unos vídeos increíbles. Increíble. ¿Esto de los hábitos nocturnos es característico de más linces ibéricos o particular de este? Sí, es verdad que los linces, digamos, su hábito es prácticamente nocturno, así que es verdad que lo que es la presencia también humana y demás, pues lo hace irse a la zona nocturna, ¿no? Donde sabe que no lo ven, como la mayoría de depredadores que tenemos en la península ibérica. Ellos utilizan mucho la noche para cazar y demás, y evitar también mucho la presencia humana. Es verdad que el lince, al tener esa personalidad tan, digamos, tan pasota o tanta confianza en sí mismo, pues se deja bastante ver, digamos, en lo que son los amaneceres y atardeceres, e incluso los días nublados podemos verlo a lo largo de todo el día, porque ellos buscan en sí también la noche por la temperatura, ¿no? La temperatura, ellos prefieren siempre frío que calor, entonces intentan evitar las horas más centrales del día, donde más haya temperatura, estar, digamos, a descubierto, digamos, suelen estar más refugiados en zonas más frescas. Uh-huh. Por eso utilizan mucho lo que es la noche. Uh-huh. Curioso todo esto lo que rodea a este hallazgo y a este animal, ¿no? Fran, esto de nos explica el resto un poco también, esa predilección que tienes tú también por el lince, ¿no? Sí, la verdad que, hombre, son animales increíbles, que todo el mundo que lo ve, la verdad que es alucinante. En este mismo taller que hemos tenido en Andújar este mismo fin de semana atrás, tuvimos un fin de semana que no hemos parado, y a último de fin de semana antes de venirnos, nos asomó un lince prácticamente por los pies. Ninguno de los clientes que venían habían visto un lince en su vida, entonces cuando, incluso uno de ellos, cuando lo tenía en los pies, le preguntaba al lado qué era eso. Para que se hagan una idea. Es verdad que eran británicos, y entonces uno le preguntaba al otro, como diciendo, ¿esto qué es? Y el otro, lince, claro, pues. es una alegría. La verdad que, vamos, terminamos todos, para que te hagan una idea, terminamos todos en un coro abrazado, como votando, súper contentos de haberlos visto. Como nos felicitó con su presencia, nos pasó prácticamente a un metro, por los pies, por al lado del vehículo, y nos ofreció nada, 5 minutos, pero que se hacen como si fuera media hora. Pero que 5 minutos, ¿no? Sí, la verdad, sobre todo cuando te mira te deja bastante claro que es especial. Uh-huh. Oye, que se diga que ese Jaén implica cierto riesgo, digo, no porque lo digamos nosotros, sino porque se ha trascendido, ¿no? Que en Jaén implica cierto riesgo, digo, por eso de mantener o como en secreto la ubicación. Sí, hombre, como te he comentado antes, en mantenerlo en secreto lo que hace es proteger a la especie, ¿no? Es verdad que ten en cuenta que cuando solamente compartimos la ubicación de un lince normal, sin que sea gabino, ni leucístico, ni nada, ya de por sí la zona se masifica, ¿no? Entonces hace que ese lince, pues, no esté tranquilo y se desplace a otra zona. Imagínate, en este ejemplar que es único en el mundo, si se compartiera la ubicación, te puedo garantizar que allí habría cientos y cientos de personas, claro, buscando ese animal. Sí, sí. Sin pensar, digamos, en las circunstancias o las consecuencias negativas. Ahí va. Digo, todo el mundo lo que querría es verlo. Bueno, sin importarle realmente nada. Sí. Es como, por ejemplo, cuando vamos a la zona de lince, tanto en Doñana como en Dujas, que vamos en época de celo, hay en zonas que a lo mejor se ha comentado días antes, pues mira, pues ayer se vieron aquí, pues cuando tú vas a esa zona 2 días después, te puedo garantizar que ves allí más de 50 o 60 fotógrafos, todos en raya, como si tuviéramos como los fotógrafos de un campo de fútbol. Sí, sí, sí, sí. Para que te hagas una idea. Y todos esperando a ver si asoma otra vez por el sitio. Pues claro. Imagínate con este ejemplar, ¿no? Si te dijera dónde está, pues aquello sería una romería. Sí, sí, pero digo que al haber trascendido que es Jaén, ¿esto hará que habrá mucha, que haya mucha gente que pruebe por sitio de Jaén o que pueda decir, bueno, puede ser? Sí, no, pero no, en Jaén tenía, digamos, se sabe que es Jaén, pero es muy, muy grande, sí, todo, ¿no? Lo que tenemos, vale, en Jaén y zonas del INSE, que es, vamos, es prácticamente imposible dar con vale, este ejemplar. Vale, y vale. Más sabiendo... para que te hagas una idea, el propio Ángel, además él me corregirá en ese aspecto, pero el propio Ángel, para volver a verla, o digamos, tendría que pasar otra vez otro montón de días, hasta que se le vuelva a mostrar. Uh-huh. ¿Vale? Que no es que llegues una vez, sino que tienes que estar constantemente, día tras día, hasta que vuelve a asomar. Uh-huh. Vale. Bueno, pues eso era, ¿no? Si suponía algún riesgo el que haya trascendido que es Jaén, pero bueno, es como buscar una aguja en un pajar aquí en este caso. Sí, correcto. Frank, quería preguntarte del fototrampeo, porque claro, esta es una técnica mediante la cual descubrió o vio, ¿no? Primero ese animal para luego ya ir cercándolo. ¿Qué es el fototrampeo? ¿En qué consiste? Pues mira, son, digamos, pequeñas cámaras que capturan a través de su movimiento, tanto con sensores de movimiento o sensores térmicos, y la mayoría de los fotógrafos, digamos, lo utilizamos para poder, digamos, cerrar el círculo a alguna especie en concreto que estamos trabajando, intentar cerrar el número de días que trabajamos la especie, sobre todo para ahorrarnos tiempo, ¿no? Para concretar que esa especie está ahí, a qué hora sale, cuál es su hábito, todo, y aunque también lo hacemos para fotografía, realmente estudiamos la especie, ¿no? Porque a la misma vez que estudiamos el animal para poder fotografiarlo, vamos aprendiendo de él, ¿no? Aprendemos muchas cosas de su hábito y de cosas que hace que a lo mejor ni teníamos en mente ni conocimiento, ¿no? Como por ejemplo en este caso de los pasajes, que queriendo buscar otros lienzos, pues le robó este ejemplar y ha aprendido que dentro de los lienzos ibéricos también hay... hay cosas que nos sorprenden día a día. Uh-huh. Y como te comento, es algo que utilizamos normalmente los fotógrafos o gente que se dedique, digamos, a estudiar lo que es fauna, porque nos ayuda mucho a obtener información y no tener que estar constantemente en la zona buscándolo personalmente. Entonces, nos dice a qué hora sale, dónde sale, si sale de día, si solamente sale de noche, qué animales hay en la zona. Y trabajan a través de infrarrojo, porque la mayoría de los animales los capturan normalmente de noche, como la mayoría de los animales salvajes, y se basa, vamos, básicamente en eso. Son pequeñas cámaras que vamos utilizando en zonas concretas, también tenemos que tener mucho cuidado porque dónde la ponemos, digamos, porque tampoco pueden estar en zonas, ni podemos ir por ahí poniendo cámaras, venga, aquí voy a poner una, aquí voy a poner otra. Normalmente se debe de pedir autorización a la Junta de Andalucía cuando ponemos cámaras de fototrampeo, sobre uh-huh. todo en zonas públicas, porque podemos grabar también a personas que pasan por la zona y demás, y no tenemos, digamos, derecho, ¿no?, a esas personas que pasan por la naturaleza, pues grabarlas así porque sí, ¿no? Sí. Y las utilizamos, como te he comentado, expresamente para eso, para poder ahorrarnos tiempo, porque no podemos estar en todos lados, y son otros ojos que tenemos en zonas, mientras que vamos trabajando otras zonas distintas, y nos ayuda mucho en localizar las especies. ¿Te manda directamente, bueno, dependiendo la cámara que utilice, pero generalmente son cámaras que te envían la señal a algún otro dispositivo o tienes que acudir a la cámara, recopilar la tarjeta o lo que sea y llevarla? La mayoría son cámaras, digamos, que tienes que ir a la tarjeta, digamos, tienes que ir a la cámara. Hay incluso, digamos, hay algunas que tienes que ir a la cámara, sacarle la tarjeta CD, cambiarle la tarjeta. La mayoría funcionan todas por pila y hay otras que sí tienen sus placas solares y te envían directamente al teléfono siempre y cuando haya cobertura. Sí. Te envían directamente al teléfono todas las notificaciones que va, todas las detenciones que va realizando, te las envían en el momento al teléfono. Entonces también hace que en todo momento tampoco tengas que ir a la zona, digamos, ni siquiera a recoger la tarjeta, sino directamente cuando vas a la zona es para trabajar la especie, digamos, para fotografiarla o hacer un estudio de ella o verla, digamos, personalmente, pero ya te digo, nos ahorra muchísimo tiempo y trabajo en la naturaleza. Uh-huh. Y hay diferentes cámaras, las hay más grandes, con más prestaciones, las hay más básicas, pero vamos, normalmente se utilizan intermedias, que hay que ir allí a recoger la tarjeta, o a través de Bluetooth, sin necesidad de sacar la tarjeta de la cámara, solamente con aproximarte a ella, ya te transfiere lo que son las imágenes que ha capturado, entonces no tienes que tampoco tocarla. Ya que al tocarla y demás manusearla y estar más tiempo en la zona, hace que esa zona también huela a nosotros. Entonces cuando pasan esos animales, además que tú has estado tocando la cámara, esa cámara, la zona, digamos, la sustancia grasa que dejamos con nuestras manos hace que tenga un olor, ellos luego también muchos pueden rechazar y podemos hacer que esas especies pues huyan de la zona, ¿no? Muy curioso, muy muy interesante, claro, porque estas son cámaras que están camufladas, ¿no? Sí, bueno, tienen lo que son dibujos de camuflaje y demás, pero realmente debes de camuflarla tú personalmente, porque hay que ponerla sobre un tronco o algo fijo y de verdad que suelen resaltar bastante. Entonces se ponen en zonas, digamos, que también estén como un poquito incrustadas en el medio, que no resalte tanto, sino buscar zonas concretas y especialmente para la cámara, y que también esté en la zona de paso, porque se buscan zonas concretas de los animales, ¿no? Podemos decir, aquí mismo vamos a poner lo que pasa. Claro. Sino se buscan pasos de fauna, que eso también pues se aprende con el día a día en el campo, zonas donde vienen los animales a beber, zonas donde sabemos personalmente que vamos a conseguir algo, claro. Oye, Fran, ¿y en nuestra zona se estila esta técnica? Sí, yo por ejemplo personalmente la utilizo mucho. Sí, ¿no? Sí, yo la utilizo muchísimo. Tenemos que tener en cuenta que no podemos estar a todos lados, ¿no? Y son más ojos que tenemos en el monte y nos ayuda a trabajar muchas especies en un mismo momento. Uh-huh. Cuando trabajamos, por ejemplo, búho real, también se está dando las opciones de los machos monteses, hay varias especies que están en su época de celo y que tenemos que trabajarla en el mismo momento. Entonces, como no podemos estar en todos los sitios, normalmente ponemos las cámaras de fototrampeo para saber a qué hora entran, si entran en esa zona, si no entran, si es constantemente todos los días o entran en días puntuales. Todo eso es como un cuaderno de campo que vamos haciendo, que nos va enseñando y aprendiendo de la naturaleza. Uh-huh. ¿Y para esas especies que has dicho, búhos reales, machos monteses sobre todo, las trabajas o para otras más? Para machos monteses no se le pone cámara de fototrampeo. Entonces, fototrampeo, digamos, para especies más complicadas, ¿no? Por ejemplo, para búho real, yo pongo cámara de fototrampeo en zonas que sé que puede, digamos, asomar a la especie, porque o a lo mejor posaderos que yo he visto previamente que tienen, digamos, desechos de ellos, de gadrópila y demás, que digo, mira, pues allí se posan normalmente búhos reales, voy a ver la frecuencia que tienen, ¿no? Si entran todos los días, si es su posadero habitual, si es un posadero que es frecuente una vez en semana. Entonces, ¿cómo consigo esto en vez de estar allí todos los días, todas las tardes o todas las mañanas? Pues pongo la cámara de fototrampeo y durante dos o tres semanas la dejo en el lugar, y eso hace que cuando yo vaya a recogerla, pues me diga, mira, durante toda la semana entra tres o cuatro veces a la semana, o es un posadero que merece la pena ir, porque te aumenta mucho la posibilidad de poder fotografiarlo. Claro. Bueno, pues el conocimiento de esta técnica nos da pie o nos hace hacernos una idea del trabajo, ¿no? que hay detrás también un poco de cada fotografía, Fran, porque muchas veces vemos vuestra fotografía y parece, ¿no?, que es ir al campo ir dando un paseo y haciendo clic sobre lo que te encuentras, ¿no? Y claro, detrás de una foto, digo, a la hora de saber valorar, ¿no? Y luego ya no solo a nivel económico, ¿no?, una fotografía, ¿no?, el uso que se hace de las mismas y demás, o sea que hace falta, aparte de una formación y tal, son muchos días, semanas, meses de investigación y de conocimiento, de estudio, para poder dar con una fotografía, ¿no?, que luego la ve y dice cualquiera, ¡buah!, una fotografía más, ¿no?, y no es así, ¿no? Así es, es verdad que la fotografía de naturaleza es muy difícil, incluso cuando la cerramos con lo que es cámara de fototrampeo, personas, digamos, que nos ayudan, zonas, digamos, que trabajan en las zonas donde está, por ejemplo, los machos monteses, y nos dicen, mira, pues hoy los he visto allí, digamos, también colaboramos con muchos ciudadanos que están en la zona, pero aún así, puede ser que el día que vayamos no esté el animal o la especie que vamos buscando. Claro. Y es verdad que tiene mucha dificultad, y una vez que está, digamos, y ese animal a zona, también hay que estar, digamos, preparado o saber de qué forma capturarlo sin afectar lo que es la especie, como he comentado siempre. Intentar dejar tu huella allí lo menos posible, que ese animal venga y se vaya sin ni siquiera saber que has estado allí, ¿no? Que la naturaleza no es nuestra, ¿no?, como muchos sé que piensan. Es un poco lo que se resumiría todo esto. Fran, ¿algo más que quieras añadir a todo esto? Pues nada, comentar un poco sobre el cambio que tenemos, que ya tenemos aquí las primeras lluvias, tenemos el cambio de hora, los días son más cortos, y nada, aconsejar a la gente que no salgan al campo sin mirar las predicciones meteorológicas, que no vayamos a lo loco, que tengamos cuidado en estos momentos, porque ahora es verdad que en la tierra que tenemos, sobre todo mojado, resbala mucho y demás, y que tengamos cuidado y que sigamos cuidando de nuestra naturaleza. Y ese cambio de hora, ¿no? Como decías, ¿no? Que planifiquemos también sobre todo la hora de vuelta, ¿no? Sabiendo, teniendo en cuenta la hora que anochece. Sí, correcto. Es muy importante cada vez que salimos al campo planificar perfectamente todo, porque por mucho que conozcamos la zona y demás, cualquier día puedes verte en un aprieto realmente, y sobre todo en los terrenos que tenemos aquí en la localidad, podemos, digamos, sufrir bastante daño y nos puede costar incluso la vida, ¿no? Claro, y la noche no te espera y la naturaleza no entiende de esas cuestiones. Fran, pues nos emplazamos a la semana que viene. Si te parece, ampliamos estos temas y otros cualquiera que nos puedas traer, que seguro que serán de interés, como todo esto que hemos hablado en el día de hoy. Un saludo y muchas gracias, como siempre. Estupendo, muchísimas gracias, Rubén. Buenas tardes.